105.5 MHz. Si te digo que voy a hacer un programa de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los jueves a las 8:30 de la noche, escucha por FM Los Coihues Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella. Andar Bien. Los jueves a las 20:30 en la 105.5 de tu dial o por streaming mediante el link fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Jueves a las 8:30 de la noche, Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Buenas, hoy 13 de octubre, hola a todos los oyentes, estamos acá en Andar Bien, un programa de reflexión vial. ¿Cómo andás, Nina? Hola, buenas tardes. Nina Brunori, mi co-conductora y nuestro locutor oficial, ¿cómo andás? Buenas noches a todos, hola Nina, hola Pato, hola Fabián, de vuelta con vos por acá. Esa voz de hombre seductor, con pelo largo y jopo grande, sí. Es de mi amigo y co-conductor Ignacio Menegossi. Esperen que me corro el flequillo que me está molestando. Sí. Y ahora nuestro operador, el Manos, ¿se acuerdan de Oesterfield? El Manos, sí. El que operaba todo, tocaba todos los botones a la vez. No se puede hacer más lento, dijo. ¿Cómo estaba nuestro operador? Hola. Ahí nos saluda elevando la voz. Y bueno, ¿y cómo está nuestro productor general? No sé, desaparecido en acción. Gris, gris. Ahí está nuestro operador. No sé si está en camino, no sé qué le pasó. No sé, ¿habrá chocado en el camino? ¿Habrá tenido un embotellamiento? Puede ser, pero con botella de cerveza. Por eso. Sí, puede ser. No sé, ahora cuando venga lo vamos a preguntar al aire. A ver qué pasó. Si viene, vamos a preguntar al aire. Obvio. A ver qué de su vida. No hay nada más lindo que el escarnio público. Claro, exactamente. No nos puede traicionar así, menos olvidarse, ¿no? Estoy la semana pensando en el programa. ¿Y cómo se va a olvidar? Claro. Es terrible. Bueno, buenos días a México, Colombia, Uruguay, Panamá, Chile, Perú. Un saludo muy especial a Bogotá. Me ha invitado a participar de un foro internacional. No sé si voy a ir todavía. Les comentaré el próximo programa. Bien. Pero buenos días a todos. Nos están escuchando ahí ¿por dónde nos escuchan? Por Espacio Vial. Sí, en Espacio Vial estamos como radioespaciovial.com.ar. Exactamente, ahí nos pueden escuchar de toda América del Sur. Ahí nos, ¿no?, pasan. Y también, bueno, la radio sale de Tucumán, de nuestro amigo Claudio Verón, ¿no? Un estudioso en materia vial, él se denomina así. Yo le tengo mucho cariño y la verdad que sabe un montón del tema. Y puso una radio dedicada a la educación vial, ¿eh? Así que el que quiere lo escucha, es muy lindo para consultorios, muy lindo para... Sí, consultorio de espera, está buenísimo, porque uno pasa buena música, muy buena música, y aparte, entre dos, tres temas, algún mensajito vial. Así que si uno es dentista, es médico, tiene un consultorio de algo, está bueno que queden ahí. Sintonizar, aparte por streaming, es gratis, ¿no? Masajistas también, en vez de pasar música hindú, sí, pueden poner exactamente de fondo. Sí, escuchan ahí los Sultanes del Swing, que es la canción que a mí me gusta, me la pasa siempre cuando estoy como cortina, y siempre pone ahí Dire Straits, pues muy buena música, a mí me gusta bastante. Así que bueno, eso por Espacio Vial. Ahora, sí. ¿Por dónde otro lado nos pueden escuchar? Por la radio web 365. Exactamente, ¿no? Que es la radio de Mochileros Radio. Sí. Ahí todos los mochileros nos escuchan a través de Lanús, ¿no? Está en Lanús la radio, sí, por el streaming, y salimos ahí en todos los mochileros que hacen dedo, que siempre pregunto, que un día tengo que hacer un programa dedicado a la gente que hace dedo. Pero lo voy a estar esperando para el verano. ¿Viste que es cuando más gente hace dedo? Sí. Así la gente se acuerda, cuando está haciendo dedo se acuerda de lo que le dijimos, ¿no? Sí, en... ponen por streaming, buscan mochilerosradio.com y ahí aparece la radio. Exactamente, tocan play y ahí nos escuchan, ¿no? Y si no, yo puse ahora, antes de empezar el programa, en el Instagram de la radio. ¿Cuál es el Instagram de la radio? FM Los Coihues -105.5. Exactamente, ahí en ese es el Facebook. Instagram de sí, la radio. Sí, es el Instagram. Qué grave, claro. En el Instagram de la radio, ahí pueden escucharnos en vivo en la bio del Instagram de la radio. Y si no... En el Instagram del programa. De este programa Andar Bien, que ¿cómo es? Andar Bien Radio. Andar Bien Radio, ahí hoy puse un link para escucharlo por el streaming. O sea, nos pueden ver en vivo por el Instagram de la radio, estamos ahí, me van a ver saludando. Y si no, me pueden ver ahí, tocan el link, yo puse estamos arrancando, puse una foto de ustedes preparando todo. Y puse el para tocar en vivo, que ¿cuál es el vivo de la radio, el streaming de FM Los Coihues? Ah, te agarré infraganti. Sí. Es FM Los Coihues todo junto. Coihues como Coi, H, Hues, ¿no? Punto redenfoques.com.ar. Sí. Y ahí nos escuchan y sale bastante, bastante online. No hay tanto delay. Así que me parece que ahí dije todas las redes, ¿no? Me olvidé. El WhatsApp de la radio, si nos quieren escribir algo. El Facebook y el correo. Vamos, dígamelo. El WhatsApp de la radio es +54 9 294 478 4040. Exactamente, 478 4040, si estás acá cerca. Y si estás en Perú, en Colombia, acuérdense marcar +54 9 294, ¿no? +54 es Argentina, 9 es un celular para que nos manden un WhatsApp, y 294 es Bariloche, ¿no? Sí. Y a veces, cada tanto, pasamos por Facebook, que es FM en mayúscula, Los Coihues en minúscula. Exactamente, es FM Los Coihues y ahí nos pueden estar escuchando, ¿no? Sí. Así que... ¿Y el correo del programa cuál es, Nina? andarbien66@gmail.com. Muy bien. Exactamente. Bueno, hoy es 13 de octubre, hace 7 grados una décima, bastante calorcito, sí. No es para salir en remera, pero tampoco hace frío. Y esta es la presentación del programa. Vamos con a ver quiénes son los que nos apoyan en el programa de hoy. Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. They come from everywhere to take the challenge. Great ball of fire. My eyes adore you. That's it. Do that to me one more time. Y bueno, ahí nos apoya Freelop. Le queremos agradecer a Freelop por el apoyo. Muchas por gracias, este programa. Gracias. Así, gracias a ellos, mantenemos el espacio al aire y podemos hablar de educación vial, reflexionar y bueno, y si podemos salvar alguna vida, gracias a Dios, ¿no? Y bueno, vamos con la enfermera del día de hoy. Hoy es el día del psicólogo. Hoy es el día del psicólogo, ¿no? Saludos al licenciado Ariel Torres. A Mariel Rascobán, que era psicóloga que fue la que entrevistamos también, en el programa de Poder al Volante. Es verdad. La verdad, me desasnó un montón, me quedé con ganas. La voy a volver a entrevistar algún día, algún día cercano. Me quedé con muchas ganas de cosas nuevas. Y... Saludos a mi vecina Andrea, que en una se está escuchando también. Ah, bueno, sí. Bueno. Y a José, a su... Y al perro. A su marido. Y saluda a Popo, el perro. A Toby, su perro Toby. Que a veces creo... me mira, inclina la cabeza y me psicoanaliza un poco. Sí, sí, sí. Bueno, también es el día del primer servicio de telefonía móvil. Hoy es la primera vez que hice una llamada con esos, ¿qué eran? Movicom, esos ladrillos grandes, sí, ¿te acordás? Movicom. Eran de Motorola esos teléfonos. De Motorola, exactamente. Sí, sí, porque... Movicom sí. Era el servicio como era Movistar. Claro, el servicio de telefonía. Pero los teléfonos eran de Motorola. Que fue el 13 de octubre de 1983. Nosotros volvimos, sí, a la democracia. Cargabas con la democracia vino a telefonía móvil, muchachos. Vamos. No solo se come, se educa. Se habla por teléfono también. También se habla por telefonía móvil con la democracia. Así estamos. Muy bien. Lo cargabas hoy el teléfono y lo tenías que volver a cargar dentro de un mes y medio, más o menos. Eran eternas las baterías. Sí, sí, sí. Y también te servía para hacer pesas, ¿no? También, para el que hablaba también, por teléfono, también. Te quedaba. te quedaba el día. Y también es el Día Internacional, es un día muy especial, porque es el Día de la Reducción de los Desastres o Día Mundial de la Resiliencia, según la ONU. Y bueno, creo que hoy vamos a hablar un poco de estos dos días efemérides. Uno, del telefonía móvil, de usar el celular. Uh-huh. Así que ahí te voy a dejar la palabra, voy a dejar a ver qué podemos comentar sobre la telefonía móvil. Y después, el Día de la Mundial de la Resiliencia, lo vamos a concatenar con un chivo que voy a decir ahora, y estoy descuajeringando un poco la estructura del programa, que es que el 28 y el 29 de octubre hay un encuentro familiar de víctimas de hechos de violencia. Sí. Y un poco asocio yo la resiliencia con la violencia en el sentido este de poder recuperarte de ese hecho violento, ¿no? Uh-huh. Violencia en general, pero nosotros vamos a estar hablando de violencia vial, ¿sí? Pero más adelante, no nos adelantemos. Empecemos un poco con un tema y después hablamos de la telefonía móvil, ¿te parece, amigo? Sí, sí, sí, de las distintas empresas que brindan servicios en el país. Thank you. En la vía pública hay espacio para todos. Rutas, calles, avenidas, veredas, sendas peatonales. Las personas con movilidad reducida también tienen el mismo derecho que el resto de los usuarios. Aprendamos a compartir los espacios en la vía pública. A rodar la vida, seguridad vial y transporte. Bueno, ahí volvimos, venimos escuchando... ¿Qué tema le estamos escuchando? ¿Rammstein? Rammstein, Du hast. Rammstein, eso es lo que es saber alemán, ¿eh? Rammstein. Bueno, lo pusimos justamente en conmemoración de la violencia, que es lo que vamos a charlar más tarde en el programa. No se, sí, no se conmemora la violencia. No, nosotros estamos claro, conmemorándola. Le recordamos a todos que es el día 27 y 28 o 28 y 29. Espera que lo tengo perdido. El día 28 y 29. El día 28 y 29 es viernes y sábado a la mañana. Siempre dura hasta las 2 de la tarde. En Viedma, ¿sí?, está el encuentro de familiares de víctimas de hechos de violencia. Eso es lo, ¿sí?, que se conmemora. No se conmemora, es una reunión. Sí. Es un encuentro. Sí, pero no la violencia en sí, digo. No, la violencia en sí no. Justamente aclaremos por las dudas. Es para tratar el tema de la violencia. Sí, por supuesto. De cualquier tipo, hecho de violencia de cualquier tipo. No solo de violencia vial, que es lo que vamos a tratar de hablar el tema de hoy. Pero primero hablemos del teléfono celular, que también produce algún tipo de violencia, pero hablemos en general por la conmemoración del primer servicio de telefonía móvil en 1983. Bueno. Ahí está. Ahí está, para que atiendo. Menos mal que no estoy conduciendo, si no. Para que atiendo y me distraigo, no sé qué tengo que decir. El uso del celular al conducir, qué tema, ¿no? Que en realidad todos sabemos que no tenemos que usar el teléfono al conducir. Sí, yo no sé, yo tengo mis dudas, a veces me cuesta mucho pensar la distracción que me genera. De noche lo veo mucho más fácil, sí, porque la pantalla brisa mucho y después cuando me quiero para adelante es verdad que veo todo oscuro. Es que en realidad pensá que cuando estás viendo la pantalla, o sea, el tiempo empieza a correr desde que sacaste la vista del horizonte, del frente, de la conducción. Estás moviendo tu atención a otro lado. Sí. Ese es el tema. Sí, sí. Entonces, son muchos segundos sin conducir. Muchos segundos. Sin mirar para adelante. O sea, digamos, vos pensás, ¿no?, hiciste así. Empezamos ahora. Veo para otro lado y está uno. El tiempo corre. Sí, y uno se da cuenta. Sí. Y son segundos de distracción a alta velocidad. Sobre todo, uno puede estar hablando de 1 o 2 segundos si es... Es un montón. ...prenderlo, digamos, ¿no? Claro, claro. Pero si es buscar un mensaje, buscar una persona... Sí. ...para llamar por teléfono, eso, ahí te pedís 2, 3, 4 segundos... Mucho tiempo. ...que es un montón de distancia, ¿no? Así es. Después, si quieren, yo les tengo la cuenta por ahí, de cuánto tiempo se pierde con los segundos en función de la velocidad. Estaría bueno verlo. Sí, lo podemos subir a las redes, lo podemos armar. Le voy a hacer a nuestro productor general que haga la cuenta... Y que lo suba a las redes. Sí. Una tablita ahí muy bonita. Pero que pruebe solo, que vaya él solo en el auto, cronometrándose, sí. Que haga todo a la vez. Claro, y que trate de hablar, conducir y cronometrar. Claro, y que ponga ahí un sensor para cuando aprieta el freno, deja la mancha de pintura. Claro. ¿No? ¿Y cuánto tarda en llegar al programa? Claro, también. Y eso. Recordemos a todos, a ver, venga, acérquese, señor productor, acérquese, que estamos. Estamos acá diciendo que no lo salvamos a la entrada, hubo un silencio, hicimos un bache cuando se hace un silencio. Ahí está, mirá, ahí te están llamando, Están llamando al productor general que no está viniendo. Dejaste la puerta abierta. Qué cosa, nuestro productor general desaparece, nos quedamos sin producción, no sabemos qué hacer. Bueno, volvamos al tema del celular, ¿ves? Ya nos distrajimos y no... Bueno, el tema es que la... Atención que demanda, atender una llamada telefónica. Hablemos de llamadas en principio, ¿no? Que es volviendo al viejo Motorola, que era solo para llamadas. Esa atención que demanda la comunicación distrae la conducción. Distrae al conductor. Exactamente. O sea, o por más que sea manos libres, ¿no? O sea, no solo es tocar el teléfono. No solo es tocar el teléfono. Sino hay muchos autos que vienen ya con el Bluetooth, que vos lo conectás, y en el volante tenés para atender y para cortar. Eso que distrae poco, incluso cuando estás hablando, o sea que no estás teniendo nada en la mano, las dos manos en el volante. Sí, porque estás pensando qué vas a decir. Exactamente. Eso lleva a que haya demoras y errores en la conducción. se llama distracción interna. Uh-huh. Yo no sé si te conté, pero siempre lo cuento porque es algo que me llamó mucho la atención. Un estudio que hizo la TRL, que es Transport Research Laboratories, ¿lo conté o no lo conté? No. La Transport Research Laboratories es como acá la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Inglaterra. Sí. Hizo un estudio del uso del celular. Y la consecuencia, o sea, lo que dijeron después de ese estudio, fue para mí algo increíble, porque ellos dijeron, es más seguro o tiene menos riesgo manejar habiendo fumado marihuana que usar el manos libres, o sea, que usar el teléfono celular incluso con manos libres. Increíble. Y bueno, el estudio, lo dice, no lo digo yo, lo dicen ellos, y el estudio explica muy bien por qué es, ¿no? Que sí. Si quieren saber por qué, revisen mi página Perito Brunori, que ahí yo lo desarrollo porque fue un tema que me fascinó. Pero bueno, volvamos al tema del celular. ¿Cómo? Lo que me fascinó fue justamente... Aclaremos que el productor pregunta si lo que le fascinó es el consumo de marihuana o... Sí, o el uso del celular. Sí, lo que me fascinó fue que sea más seguro manejar habiendo fumado marihuana que usar el celular. Porque yo tendría a pensar todo lo contrario, ¿no? Así que les recomiendo. Hay varios estudios hechos sobre fumar cannabis. Pero no hablemos del cannabis, hablemos del uso del celular. ¿Sí? Claro. Acércate al micrófono, porque si no, no sale y el oyente no termina de escuchar. Hecho divertido. Si vas conversando con alguien en lugar de manos libres, eso es lo que yo creo, similar. ¿No? Claro. Es algo muy similar, exactamente. Pasa la misma distracción, ¿no? De hecho, nunca cortes con tu pareja y tu pareja está manejando, porque también se pierde, o no le digas, che, amigo, se te murió tu papá mientras está manejando. Claro. Porque también se pierde en la conversación, sí. y nada, y se distrae, se pierde, se llama distracciones internas. ¿No? Porque se pierde, o cognitivas también le dicen, se pierde en los pensamientos, en la angustia. Claro. Y nada, pasan minutos, uno está con los ojos abiertos, pasan segundos, dije minutos, un animal, pasan segundos en la ruta y el tipo está distraído. Está en blanco. Está mirando, claro, está en blanco, ve lo que pasa, pero está meditando mientras conduce. No está prestando atención a lo que está ocurriendo. Claro. Que no es meditación, pero bueno, vamos a tener una clase de meditación aquí. Y bueno, y después, no sé si me querías dar algo más, sí, el uso del celular. Que la clave del celular, en realidad en la conducción, es tener la mente libre, libre de distracciones. Pero por eso caemos en el tema del manos libres, la palabra libre en todo. Sí. El mismo tema del manos libres, digamos, lo importante es mantener la atención en la conducción. Eso, igual es un tema discutible el manos libres, porque es como ir charlando con alguien. No, está comprobado que si la persona está al lado, uno se distrae de una manera. Pero si la persona no está al lado, se distrae más todavía. ¿Por qué? Porque tiene que rememorar, o sea, en su cabeza lo que pasa, o lo que pasa en mi cabeza, pero aparte lo leí, no es que lo que pasa. No, sí. Es que uno trata de imaginarse cómo está gesticulando el otro. O sea, está llenando esa comunicación. ¿Cómo se dice? Paralingüística, no sé cómo se dice. Pero sí. esa comunicación no lingüística la está completando en su imaginación y eso le resta la atención en el resto, digamos, ¿no? Bueno, diversos estudios nos dicen que al hablar por teléfono mientras se conduce aumenta por 4 el riesgo de sufrir accidentes. ¿Por qué? Uno pierde la concentración. Exactamente, lo venimos hablando. No se mantiene una velocidad constante y si vos lo ves, a veces te pasa, vas manejando y ves el auto delante que está con el celular o con algo distraído y va como acelerando, desacelerando. Sí. Te das cuenta que va en otra, está distraído. Sí, uno muchas veces en ese tipo de distracción que tiene, va mirando lo inmediato, pero no se está dando cuenta que no está viendo la anticipación. Claro. Entonces, por eso, esa es la gran distracción. Uh-huh. Uno cuando conduce tiene que anticiparse muchas veces, ¿no? Sí. Y bueno, cuando uno está haciendo otra tarea, ¿no? Hablando así en el aire, tocando el GPS, está mirando lo inmediato, lo que va a pasar, ¿viste? Cuando frena el auto que está delante mío. No tiene capacidad de anticipar. Que mirar. Claro. Hay una demora en la reacción. Exactamente. Que es otro de los problemas que surgen y además que no mantiene la distancia de seguridad. Claro. Pues inclusive el estar viendo otro lado le sirve de referencia a tener otro vehículo cerca. ¿Cuántos metros son la distancia de seguridad? Gris. Dos segundos. Tres segundos. Dos segundos es lo que dice la ley. Y tres segundos es lo que yo recomiendo, ¿no? Sí. Tres segundos. Sí, dos, tres segundos. Después vamos a hablar bien de qué es eso. ¿Lo habíamos hablado? No lo habíamos hablado. No. Después vamos a hablar bien de ese tema, que me parece que es importante para todos los usuarios. Bueno, estos estudios dicen que tras minuto y medio de hablar por teléfono celular, incluso con manos libres, el conductor no percibe el 40% de las señales. Es un montón. Sí, un montón. Sí, bastante. Y su velocidad media baja un 12%. O sea, baja la velocidad. Sí. El ritmo cardíaco se acelera bruscamente durante la llamada y se tarda más en reaccionar. Mirá vos. Depende de quién te llame. Claro. Bueno, lo mismo sucede con el uso del GPS, ¿no? Con los teléfonos, el famoso colgar en el ventiluz. No, el ventiluz no, el. ¿Dónde sale el aire acondicionado? Sí, la rejilla del aire acondicionado. Sí, el difusor. El difusor. El teléfono ahí y estar pendiente del GPS sucede eso, lo mismo. Eso es lo que hago yo. Bueno. Sucede lo mismo. Ah, mira vos. Y el tema es que... Importante aprenderlo. Si bien la ley de tránsito no habla específicamente del GPS, tenemos dos artículos que son el 48 y el 77, donde el 48 dice que conducir utilizando auriculares y sistemas de comunicación de operación manual continua está prohibido. Mirá vos, no sabía eso. Sí. O sea, sé que el 48, todo para el, sí, para el que el oyente sepa, el artículo 48, que no sé qué es en la quiniela el 48, ¿el borracho es? No. ¿El muerto que parla? Sí, el muerto que parla. Bueno, justo, mirá. En el 48, en la ley, está todo lo que es prohibido. Si vos querés saber qué está prohibido, qué prohíbe, hay que ir directo al artículo 48. No recordaba que estaba prohibido usar los auriculares, pero sí recordaba de que en la multa figura el uso de auriculares. Uh-huh. Es motivo de multa. Sí, así es. Pero no sabía que en el 48... Y el 77 dice que, bueno, que es una falta grave la conducción de vehículos utilizando auriculares y o sistema de comunicación manual continua. Y o pantallas o monitores de video VHF, DVD o similares en el habitáculo del conductor. Sí, entonces, si bien no dice nada específico del uso del GPS, se podría, por analogía, entender que está prohibido el uso del GPS también. Sí, no que sé. Es todo un tema, ¿eh? Tengo mis dudas, pero bueno. Es todo un tema. Sí, sí, sí. Porque en ese sentido, entonces los autos que tienen GPS tendrán un cartel que diga lo no pensé, usarlo, ¿no? Mientras leía esta información, lo pensé. ¿Qué pasa con los autos que ya vienen con el GPS incorporado? Sí, ¿no? Sí. Yo no sé si está prohibido. Le pongo mi duda si está prohibido. Lo dejo ahí en duda, ¿no? Pero sí es peligroso. O sea, podemos dudar si está prohibido o no. Claro. Lo que no podemos dudar es que es peligroso. ¿Sí? Sí, sí. Eso sí es un hecho fáctico, digamos. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, las distracciones, resumiendo, son visuales, físicas, cognitivas y auditivas. Exactamente, exactamente. Todo eso es el uso del celular. Y es la principal causa de choques en la actualidad, ¿eh? Sí. Es increíble, pero es así. Por eso todas las publicidades hablan del celular. Incluso... No sé si recuerdan cuando entrevistamos a... Sí, incluso cuando entrevistamos al que era... no me acuerdo ahora. El que era de Uruguay. Que sí, ellos decían el que... Latin NCAP. No, perdón. Bueno, no me acuerdo ahora. Pero que el que decía que se distraían porque ahí tomaba más mate que... Claro. Que, es cierto. Que, o sea, se traen más tomando mate que mirando el celular, ¿no? Claro. O sea, que en Uruguay no, pero acá en Argentina, claro, más que el alcohol, ¿por qué? Porque el alcohol lo que tiene es que está involucrado en la mayor cantidad, el alcohol y las altas velocidades está involucrado en los accidentes fatales. La principal causa es accidentes fatales, pero de accidentes bobos es el uso del celular. Además que es mayor la cantidad de gente que sale a conducir y usa el celular mientras conduce que la cantidad de gente que sale a conducir alcoholizada. Sí, yo igual creo, sale mucho, ¿no? Alcoholizado. Pero bueno, yo creo que también es una influencia esa, ¿no? Sí. El porcentaje es mayor que usa el celular. Sí, sí, como la canción de Chele García, influencia. Sí. Exactamente. Recién la escuché cuando venía por acá. Buenísimo. Bueno, no sé si quedó algo en el tintero o... Sí. ¿Qué quedó? No, que me acuerdo, no sé si fue esas leyendas urbanas, pero que fines de los 90, principios del 2000, que en todo el mundo estaba prohibido el uso del celular al conducir, en Noruega estaba permitido. Por el lobby de Ericsson, de Nokia, con los teléfonos celulares. Bueno, lo que está pasando ahora con la ley cero, ¿no? Sí. Está el lobby de los viñateros, está Ioia. Sí. El único que está a favor de la. Está en contra del alcohol cero, mientras todos los demás están a favor. Pero bueno, hoy por hoy en Noruega no se puede ni siquiera tener el celular en la mano. No solo no usarlo, sino que no se puede tener el celular en la mano. ¿Y si tengo la mano en los bolsillos y el celular está en el bolsillo? Sí, depende. Que si estás en un Tesla con conducción autónoma, puedes ir tranquilamente. Ah, perfecto. Sí. ¿Y en la calle? Y te tropezás y tenés la mano en los bolsillos, te vas Yo a romper la boca. Tengo una compañera, una conocida que vive en Noruega. Le podemos preguntar, ¿eh? Sí. Vamos a poder llamar. Vamos a llamarla. La llamamos ahora. No, ahora no, pero el próximo programa llamamos. Dale. ¿Dale? Bueno. Dale. y vemos qué onda. Vamos por un tema musical, señor operador. Y pasamos a la entrevista. Dale. I'm your dream, make you real. I'm your eyes when you must steal. I'm your pain when you can't feel. Bueno, volvimos después con Rammstein. ¿Cómo se llama este tema? No, este es Metallica. Ah, ¿Metallica? Sí, cierto. Como sé música, ¿eh? Y bueno, acá estamos listos para hablar con nuestra entrevistada. Nuestra entrevistada se llama Rocío Esteban. Es la mamá de Lorenzo Rossi. Un niño que fue accidentado en la esquina de su casa. Fue atropellado por una moto. Y por un motociclista, la moto no tiene la culpa, el motociclista es el culpable. Y es presidente de la Fundación de Estrellas Amarillas de Chubut. ¿Sí? Ella está en Esquel, ahí tiene una escuelita vial también. Así que ahí te damos la bienvenida. Hola Rocío, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Encantada en poder charlar con ustedes un rato. Bueno, me alegro. Te estábamos llamando más que nada. Te voy a presentar a los que están conmigo. Yo soy Nicolás Brunori, ¿no? Está mi hija Nina Brunori. Hola, Rocío. Y está. Hola. Y está nuestro conductor estrella, que es Ignacio Menegossi. Buenas noches, Rocío. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, encantada. Ya te das cuenta por la voz que tiene, que es el conductor lindo, digamos, del grupo. Claro, la voz linda oculto. Tengo el pelo por los hombros. Es el facha martel del equipo. Sí. Pero hace 5 años. El facha martel hace 5 años. Bueno, Rocío, yo te de vuelta paso el chivo, que ya lo repetí 2 veces, pero por si alguno en la radio se sumó recién. El 28 y el 29 de octubre. En el Centro Cultural de Viedma va a haber un encuentro de familia de víctimas de hechos de violencia en general, ¿no? Y sí. Bueno, va a haber una mesa particular que vamos a tratar el hecho de violencia vial, ¿no? Al final no sé si vos vas a estar charlando en la mesa o todavía no está definido. Y todavía no está definido. Bueno, como yo ya te había adelantado hace unos días, bueno, estamos un poco complicadas en realidad. Estoy con un tratamiento de salud, así que no sé si voy a poder asistir personalmente, pero bueno, vamos a ver la forma de última de hacerlo vía online y bueno, para poder estar por lo menos. Me he perdido un montón de eventos por estas cuestiones, pero bueno, estoy del otro lado del teléfono constantemente, sí, con todos los grupos que tenemos, que conformamos, trabajando a la par, obviamente, como se puede desde acá, porque estamos demasiado lejos también, pero bueno, siempre estoy presente en un montón de cosas. Sí, sí, sí, eso es verdad. Eso doy fe, me lo comentó Enrique Schott, que del grupo GEN, que estuvo acá el 6 de octubre. Y bueno, justo él sí va a estar en la charla. Y bueno, sí. Muy lindo programa tuvimos ahí. Sí. Y bueno, Rocío, ¿qué podemos hablar sobre la violencia vial? ¿O qué es la violencia vial? ¿En qué aspectos vemos nuestra vida cotidiana en la conducción que hay violencia vial? Y mira, nosotros por lo menos acá en Esquel, bueno, obviamente nosotros tenemos alcohol cero acá, ¿no? Que fue una de las primeras luchas que me puse al hombro después de la campaña de Estrellas Amarillas. Y tenemos como muchas controversias en realidad con el tema del alcohol cero, porque nosotros dentro de todo vivimos en una ciudad tranquila, donde no existen los semáforos, donde a veces no, casi siempre, o sea, no tenemos un índice alto como en la ciudad de Trelew o Puerto Madryn, dentro de Chubut hablo, ¿no? Y si hablamos del exterior, nada, nosotros vivimos todavía en un pueblo, pero que ya se está convirtiendo en ciudad y lo que en realidad nosotros queremos es evitar un montón de cosas a futuro, porque nosotros vamos dejando huellita, pero los que vienen atrás, que son nuestros peques, son los que van a estar el día de mañana en una ciudad grande, Esquel, por lo menos o sea, crece a pasos agigantados y cada vez hay más cantidad de vehículos, y dentro de todo, a eso quería llegar, la gente respeta mucho, que el otro día hablando con vos, con respecto a esto de la violencia vial, el tema de las bocinas, ¿viste? Y eso siempre se ve, pero no en la misma dimensión quizás como yo lo he vivido en Buenos Aires, ¿no? Claro. De hablarse mal, de bajarse y golpearse, ese tipo de cosas acá nosotros, por lo menos yo, nunca las presencié, nunca las viví, no hemos tenido ese tipo de conflictos. Acá sí, pero hemos bueno, tenido en Bariloche. Sí, sabemos que falta mucha educación vial en toda la Argentina, porque sí, somos un país muy con muchas falencias en ese aspecto. Bueno, gracias a todas estas organizaciones y a gente como ustedes que se dedican a luchar contra la educación vial en nuestro país, estamos hoy un poquito más avanzados y la verdad que eso... En poco tiempo yo he visto muchos frutos y he escuchado, como por ejemplo a Silvia González, siempre que hace 20 años vienen luchando, siempre lo nombro porque para mí es un honor hoy compartir un montón de cosas con ellos. Sí, bueno, Silvia González también va a estar en la charla, ¿no?, de violencia vial. Silvia González es de Estrellas Amarillas de La Pampa. Sí. Para sí, el oyente, ¿no? Vamos a estar, creo que casi todos los patagónicos y se han sumado, porque en realidad es un encuentro patagónico, pero bueno, se han sumado muchas personas del norte también, muchas organizaciones del norte, así que nada, imagínate que esta convocatoria para los que lo organizan es re importante. La verdad que hasta ahora no sé cuántos somos los que participamos, pero sé que somos un montón, lamentablemente. Y bueno, y la idea es siempre remarcar nuestros pedidos de justicia, viste, que con estas cosas que uno va haciendo, de convocarse a nivel nacional como familiares, también hace que esto se escuche un poco más, que nuestros gritos no queden en un vacío. Todo lo que hoy estamos acá es porque la justicia en su momento no fue justa con nosotros, entonces empezamos con todo un planeamiento, digamos, para que las cosas mejoren. Si la justicia no mejora, y bueno, hay que ver cómo podemos hacer que mejore. Y si la educación vial o si la siniestralidad vial no baja, y bueno, pongamos un poquito de empatía y empecemos a renombrar esto, que para el futuro es como yo siempre hablo del futuro, porque es lo que le dejamos a nuestros hijos, ¿no? Exacto. La educación vial, la educación en las escuelas, por sobre todo, es muy importante que se toquen estos temas. Así como se ha hecho con el género, ¿viste? Renombrar el tema del valor a la vida, ¿no? En nuestros jóvenes, que bueno, hoy obviamente que tenemos más siniestralidad o más alcoholemia en personas mayores de 25 que en menores. Y la verdad que hay muchos casos en los que yo he escuchado que hoy los jóvenes son más conscientes que los adultos. Y sí, con el alcohol son más conscientes. Claro. Educar a nuestros niños y reeducar a los adultos, que en realidad es como la manzana podrida de cajón, le digo yo, hablando más pronto. Somos la manzana podrida. Claro, sí. Es que sí, porque nosotros sabemos las reglas que tenemos que cumplir, pero no las cumplen, ¿entendés? Entonces, si sabemos cuáles son las normas y que esto está mal, ¿por qué lo haces? Sí, bueno, entonces tratemos de reeducarnos y educar a nuestros hijos para que no cometan esos errores y esto no siga siendo un infierno cada vez más. Tal cual. Yo me quiero declarar culpable, porque recién en la música chequeamos si el artículo 48 era cierto y tenía razón Nacho, era cierto y yo no lo sabía. Las normas no las sé en totalidad todavía, hay cosas que se me escapan, pero... No, obvio, hasta que es lo que nosotros hablamos en estos días, cuando un joven va a sacar la licencia de conducir, no se va a saber, no va a salir. Es muy difícil saber la ley de tránsito. Sí. Va a salir sabiendo que ya tiene su licencia de conducir y que tiene que ahora dar la práctica y saber cómo manejar. Claro. O si bien sabe cómo manejar, decís, bueno, listo, yo ya sé manejar, no necesito la ley de tránsito. Sí, exactamente. ¿Entendés? Enfocarlo más, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos que esa ley esté en la escuela también. Sí, sí, claro. Sí. O sea, que ya es ley, lo que hace falta es que se aplique ahora, ¿no? Que, claro, que haya educación vial en las escuelas, ¿no? Hacer siempre hincapié en la educación, sí. Porque creo que es lo que hace que no seamos analfabetos el día de mañana en un montón de cuestiones, sí. No solamente en esto, o sea, es básico y por sobre todo es la vida humana. Porque aparte uno podría no tener nunca un auto, podría no ser conductor, pero siempre vas a ser peatón, entonces, claro. Y también el peatón tiene que saber la ley de tránsito, no solo el conductor, ¿no? El peatón, sí, también, porque el peatón transita por la vía pública, y el, ¿no? El ciclista también. Bueno, el ciclista también, ¿no? Ahora está el que anda en el monociclo eléctrico o en el monopatín eléctrico. Uh-huh. Hay un montón de usuarios nuevos de la vía que, bueno, que hay que saber, ¿no? Un poco cómo es esto. Sí. Así que, bueno, más o menos, qué sé yo, nosotros en Chubut contamos con la escuelita vial, que es de la Agencia de Seguridad Vial de la provincia del Chubut, que hace unos años fue nombrada como, bautizada en realidad, con el nombre de Lorenzo. Y bueno, gracias a Dios, la escuelita ha podido recorrer todos los rincones de la provincia del Chubut. Es una escuelita itinerante, ¿no? ¿Eh? Una escuelita itinerante. Sí, la verdad que yo destaco mucho el laburo que se hace con esa escuelita, porque llega a lugares inhóspitos donde vos decís, estos niños nunca recibieron una estructura tan grande como esta y que te enseñen y que puedas aprender a través de los juegos. y que sea tan importante como lo es la educación vial, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, como les decía, la verdad que tiene mucho éxito. Todos los municipios de la provincia del Chubut la solicitan. O sea, es impresionante el laburo que tiene esa escuelita. Creo que es una de las mejores ideas que surgieron hasta el día de hoy, desde que yo arranqué con esto, por lo menos, ¿no? Sí. Es motivante y nada, te da satisfacción ver la cara de los nenes, de los adolescentes, en las charlas, los videos, ¿viste? La verdad que es... ¿Van a la escuela pública con la escuelita? Sí, también vamos a las escuelas, sí. Porque me gustaría invitarte a la escuela pública nuestra. Acá al lado de la radio tengo la escuela, que es la escuela de Nina, sí, de mi hija, la 324. Así que, no sé, algún día vamos a ver si arreglado, tengo que hablar con los directores. Bueno, ¿no? Justamente estamos viendo la posibilidad de poder sacarla de la provincia, porque del hecho de que sea de la provincia, sí, del Chubut, a veces es complicado el tema del traslado de una provincia a otra. Pero la idea, o sea, yo ya lo planteé hace un par de meses, muy anticipado, para que a último momento no me salgan con un martes 13 y no poder estar preparados para eso. Pero bueno, vamos a intentar llevarla al evento que vamos a hacer en el Encuentro Patagónico en Vietnam. Perfecto, al encuentro de familiares después, de víctimas de hechos de violencia. Sí, sí. Y la verdad que, bueno, como hablamos con Enrique y con Luis también, que es de Bolsón, del Grupo GEN y Justicia Comarca, ellos consideran que es recontra importante que la escuelita esté ahí, porque más allá de lo que nosotros siempre renombro esto, ¿no?, de que lleve el nombre de mi hijo y que no queremos que hayan más Lorenzo en nuestras vidas, esto de lo que genera la escuelita vial de Lorenzo es increíble. Y bueno, espero algún día como fundación poder tenerla, que de hecho estamos en trámite de tener una escuelita más que bueno, pertenezca a la fundación de Estrellas Amarillas, y ahí sí recorrer el país donde haga falta que una escuelita vial. Y ahí te voy a pedir que vengas a la escuela nuestra, que tanto la llevo yo en mi corazón. Sí, sí. ¿Eh? Sí, bueno, obvio. Bueno. Rocío, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias. Gracias, Rocío. No, gracias a ustedes por el laburo que hacen. La verdad que siempre digo lo mismo, los medios de comunicación son tan importantes y más cuando se tratan de este tema en puntual, es muy importante para la sociedad preservar la vida. Sí, sí, sí, es lo más importante que, y eso es lo que nos motiva para esto, ¿no? Sí, sí, la verdad que nada, agradecerles por el espacio, bueno, a Enrique, a Luis, que también ellos fueron mi gran motor en toda esta lucha, mi gran motivación, bueno, Silvia González también, sí, sí, sí. A mi familia, y bueno, gracias a todos por escuchar y por darme este ratito para charlar un rato con ustedes. Buenísimo. Gracias, Rocío. Gracias, hasta luego, No, gracias a usted. Buenas noches. Campaña de Seguridad Vial, Escuela 324, Villa Los Coihues. Reglas de Educación Vial. Para el peatón, cruzar siempre por las esquinas o sendas peatonales. Esperar el momento para cruzar parado en la vereda. No correr, jugar o detenerse al cruzar la calle. Cruzar en línea recta. Si ve venir un vehículo, es mejor detenerse. Consejos de Seguridad Vial de séptimo grado de la Escuela 324. We'll be right back. Y bueno, volvimos después de la entrevista con Rocío Esteban. Y bueno, es un tema de la violencia vial, es un tema que nos compete a todos, porque parece mentira, pero si yo con tocar bocina, ¿no? Ponle que hay una persona que es principiante y, no sé, está dudosa de meterse una rotonda. Sí. Y yo le pongo el auto cerca, le hago luces, le toco bocina. Y yo digo, no le estoy haciendo nada violento, ¿no? Pero sí, hay violencia a mí, ahí. La estás empujando. Claro. La empujas a que capaz que ingrese en un mal momento la rotonda. La estoy forzando a hacer algo que ella no quiere, ¿no? Y eso es violencia. Y aparte, si la altero, imagínate que abro la ventanilla y le insulto. ¡Dale! ¡Loco! ¡Movete, Gil! Si hacemos estas cosas. Si me decís eso así. Te cago de risa. Sí, me cago de risa. No quise ser violento. Claro, claro. Eso es lo que pasó. Ni maleducado. Pero bueno, lo que ocurre es que esa persona. Correte, por favor. ¿No ves que necesito avanzar? El oyente sabe lo que se tiene que decir en realidad en esas ocasiones. Pero andate, bueno. Andate a donde. Tu ahí. Progenitora te dio a luz. Meretriz. Lo de la meretriz que te dio a luz. Acá te compraste la mano izquierda. Claro. Claro. Bueno, y eso lo que hace es que la persona que es violentada pierda la concentración, o sea, se concentra en lo que pasó y pierda la concentración general de la conducción. Entonces puede decir, apurarse y salir. Sin darse cuenta de que viene otro auto, cuando claro. Yo estaba esperando que no pase ninguno. Exactamente. Y ocurre un accidente que produzco yo por ser violento, que en realidad, yo después, cuando chocaron, los esquivo y sigo como si nada, ¿viste? Me estoy acordando del video de una rotonda que está esperando para ingresar. Se nota que no es acá ni a palos porque nadie toca bocina. Todos están esperando que ingrese y pasan a autos. Tiene momentos, mil momentos para entrar y no ingresa. Y cuando decide ingresar. Entra en contramano en la rotonda. Se manda en contramano. Bueno, yo viví, muy gracioso. Yo viví una vez, me dio una lástima. Yo estaba filmando escenas, ¿no? De la ruta. Estaba mi pareja manejando. Y estábamos volviendo del aeropuerto. Y yo estaba filmando para darle a un amigo que tiene un programa de televisión vial. Estaba filmando imágenes. Y bueno, me dijo que sea horizontal, que no sé qué. Entonces yo estaba de acompañante filmando. Y salíamos del aeropuerto de acá, de Bariloche, de dejar a una persona. Y venía firmando con el WhatsApp. Y justo firmo una persona que se mandó contramano en la rotonda del coso. Y mirá, nunca me había pasado. Qué locura, en nunca la lo vida. Vi, nunca lo y vi menos eso. Filmando. Sí, sí, y digo, mirá lo que capté, esto lo voy a poner en las redes. Cuando me doy cuenta, el WhatsApp había cortado a firmar hace como 10 minutos atrás. Claro, el WhatsApp filma 30, 32 segundos, ¿no? Sí, algo así, ahí me enteré. Me dio una bronca. Tengo un amigo que me regaló, no sé, me prestó una webcam, no sé cómo se llama, una dashcam, sí. Pero no la puedo hacer andar. No sé, este amigo medio guacho no me ayuda. Me dijeron que el guacho ese no te dio el cargador nunca, ¿no? Nunca me dio el cargador. Pasa que te quiere violentar. Me violenta con su silencio. Bueno, pero en Bariloche vemos, volviendo al tema de violencia, vemos mucho, no solo la puteada, ¿no? El insulto, sino el que se bajan y se agarran a piñas. O sea, sí, yo creo que la violencia un poco empieza por casa. Cuando meto un bate de béisbol adentro del auto, ¿no? Porque ya si lo meto dentro del auto, para no algo lo meto. Béisbol. Y no juego al béisbol, ¿no? Sí. O sea, para algo, a veces un béisbol, a veces un caño, un cable gordo, un caño de agua. Para algo lo pongo ahí. Claro. No estoy pensando en defensa personal, porque si no lo llevaría caminando cuando voy por la calle también, ¿no? Sí. Y eso ya da para reflexionar, ¿no? Si tengo algo, viste, para bajarme del auto y hacerme el machito, y bueno, hay un problema ahí. ¿no? No quería dejar pasar el chivo de que la Agencia Nacional de Seguridad Vial, si vos filmás un acto de violencia vial, le podés mandar un WhatsApp, ¿no? A un teléfono que vas a decir vos ahora entre un ratito, o a un correo, ¿sí? Que puede decir Nina también el correo, no sé bien cuál es el correo. Y bueno, y ellos, yo les escribí para este programa, les dije, ¿quién tienen ustedes por violencia vial? Y bueno, me respondieron, vamos a analizar tu video y veremos si es violencia vial. Claro. O sea que la verdad, los límites son difusos, podríamos decir. Y no le mandé ningún video, pero sí, es verdad que, por ejemplo, si vos estacionás deliberadamente bajo un cartel de prohibido estacionar, se entiende como violencia vial. ¿Sí? Porque estás ignorando completamente la norma de tránsito y eso es violencia. Claro. Entonces, si vos le sacas una foto o filmás, que acá en verano ocurre mucho, debajo de los carteles de prohibido estacionar, los autos que se vea la patente, el auto estacionado, el cartel prohibido estacionar o el cartel que sea prohibido detenerse o estacionar y detenerse. Sí. Y la patente se lo mandás a este WhatsApp, que creo que vas a decir vos entro ahora. Sí. Y ahí nomás le mandan la multa, ¿eh? Bien. Decínos el WhatsApp, así va a estar todo lo barrio anotando porque se lo va a decir Nina. Mirá, es esta que está acá, Nina. +54 9 11 62 07 05 90. Exactamente. Lo repetimos, es +54 9 11, porque es de Buenos Aires, 62 07 05 90. Exactamente, es de Buenos Aires porque es nacional, Agencia Nacional de Seguridad. Bueno, Vial, pero ¿no? Podría estar en otro lado, podría tener un celular de Córdoba. Sí, tranquilamente. Sí. En el ¿y el mail, país. Nina, cuál es? comunicacion@seguridadvial.gov.ar. Ahí está. Exactamente. Y lo que siempre te dice, ojo al piojo, dice, no estés conduciendo y usando el celular. Y volvemos al tema que estamos arrancando. Por eso tan violento como el que está filmando. Y no, y aparte estás cometiendo una infracción vos para delatar otra infracción. Y si se te ve que estás manejando mientras mandás y le mandás el video a la agencia, no solo multan al otro, también te multan a vos. Así es. O sea que si estás con el celular en la mano, no lo filmes. Claro. ¿No? Esto es muy importante. Aparte te lo dicen ellos en el mensaje. Dicen, no filme, que lo filme tu compañero, ¿no? Es un cazabobos. No, bueno, pero es interesante saberlo, sí, ¿no? Sí, porque, por supuesto, por supuesto. Sí, y aparte está concatenado justamente esto con lo que hablabas vos al principio de el uso del celular al volante, ¿no? Quiero que el próximo programa toquemos rápidamente si debería ser obligatorio el uso de dashcams o no. Bueno, no sé. Lo podemos tocar. No tengo la más remota idea, pero creo que vos sí sabes del tema. El próximo programa del que vamos a hablar es de algo que muy poca gente conoce, solo los que son muy pro, los que son choferes y cosas por el estilo, ¿no? Vamos a hablar sobre la Fundación Profesional para el Transporte. ¿Qué caso es eso? Vamos a ver qué es, para qué está, para qué sirve, que es una asociación, una asociación sin fines de lucro, muy, muy conocida. Que se encarga de dar los cursos, son los que más capacitan a los profesionales, ¿sí? De conducción. Y bueno, cumple el aniversario el 27. Así que, como cumple el 27, lo vamos a llamar el 20, porque justo el 27 van a estar festejando y no. Claro. Entonces ahí pedí una cita para entrevistar al señor Horacio De Marchi, que es el secretario de la fundación. Así que él nos va a explicar un poco mejor qué es lo que vamos a ver. ¿Qué es la FPT? Sí. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Sí? Así que bueno, creo que eso fue. Ya tengo una pregunta para hacerle, mira. Ah, bueno, anotala. Sí, la voy a anotar. ¿Sabes qué? Mándamela a mi correo andarbien66@gmail.com y ahí te la voy a responder después del programa. Del programa que viene. Bueno, llegamos al final, Pato. Llegamos al final. Esto es todo, se destotó todo TT. Sí. Acá llegamos. Así que bueno, hasta la próxima, ¿no? Esto fue Andar Bien por FM Los Coihues, la radio de tu barrio. We'll be right back. Estás escuchando 105.5.